Y andaba buscando y al fin te encontré. Tú sabes que somos pa'l tema, muy bien lo sabes. Y tú, que andas por ahí buscando acción, la noche está perfecta y somos dos. Hay fila detrás de ti, obsérvalo. Toda la noche deseándote, y tú en la tuya pillándole. De la mía personal, me encanta verte bailando así. Te encanta portarte mal, y yo aquí loco detrás de ti. De la mía personal, me encanta verte bailando así. Te encanta portarte mal, y yo aquí sigo pegado de ti. No, no, no, no me voy a quedar con las ganas, no. De nada más mirarte y sabes que hoy vamos a retomarte esos viejos tiempos sin compromisos en vuelta. Yo por mi parte ya si estabas tú con tus amigas, yo iría pa'lante. Verte en los jangueos era interesante, porque al final de la noche no te ibas con nadie. Te encanta portarte mal, y yo aquí loco detrás de ti. De la mía personal, me encanta verte bailando así. Te encanta portarte mal, y yo aquí sigo pegado de ti. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, detrás de ti. Ay, ay, ay, ay, ay, detrás de ti. El dueño del sistema, de la mía personal, la fama que camina, on top of the wall, baby. Sabes que este negocio es de nosotros.